Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Buenas tardes, acá estamos para acompañarlos hasta las 7 de la tarde, así que quédate ahí, tenemos mucha información, mucha nota, mucha entrevista y tratar de contarte todo aquello que en general no estaba muy difundido, otras cosas sí, ahí vas a ver y tener alguna otra mirada y por supuesto entrando siempre en aquellos temas que nos preocupan más a los argentinos, ¿no? Y sobre todo a la gente de la Ciudad de Buenos Aires. Y siempre digo a la gente de la Ciudad de Buenos Aires porque son los que tengo más cerca, son los que veo cuando van al supermercado, son los que veo putear en la fila, son los que veo que ya son jubilados y están viendo cómo carajo hacen para llegar a fin de mes con 73 lucas en un país que la inflación ya no baja del 7% mensual. Bueno, somos todos aquellos que estamos metidos en esto que parece que no termina. Y lo que es peor, y discúlpenme, ¿no? Porque empezar un programa así es un problema, y lo que es peor es que no se ve mucha esperanza con la oferta que hay, sobre todo electoral. Bueno, quiero saludar a Cocho, Franco Cocho López, el amigo de Boedo y Neuquén. Creo que lo dije bien, así que de Boedo y Neuquén. Bueno, a Camilo que me acompaña en la... El Cocho López en la operación técnica, Camilo en la producción. Y hoy vamos a hacer un cambio, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto que empezaba el programa, ¿no? Con aquellos problemas que realmente nos preocupan a los porteños fundamentalmente y a los argentinos en general. Y si hay un problema que preocupa es el problema económico, el problema de la inflación. Y esto también preocupa, ¿no? Que estamos todos viendo qué es lo que va a pasar y no vemos lo que se veía en otros momentos, con otros gobiernos, grandes movilizaciones, con inflaciones del 20%, del 30%, del 50%. Pero parece que cuando sube la barrera del 100% nos quedamos en casa. Pero bueno, vamos a ver. Para hablar del tema económico, estamos comunicados ya con Julio Gambina, presidente de la FISIP, de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, economista y fundamentalmente profesor de la Universidad Nacional de Rosario, al cual le agradecemos porque ha tenido que mover su agenda para podernos atender hoy. ¿Cómo te va, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gustazo, Roberto. Bueno, el gusto es mío. ¿Cómo andás vos, Julio? Mirá, bien. Me he preocupado, como vos lo sugerís en la presentación y como todos, que digamos hay una situación de ofensiva de los sectores más concentrados del capital muy fuerte. Son los que vienen presionando hace mucho con la devaluación. Devaluación hay todos los días hay una corrección del tipo de cambio oficial, pero obviamente los grandes productores y exportadores y los grandes especuladores quieren una devaluación más rápida, quieren acelerar el proceso de devaluación. Es más, dicen, con los niveles que ha llegado los dólares financieros hoy, o incluso el dólar ilegal, más que dólar blue, dólar ilegal, dicen todavía está por detrás de la inflación. Con lo cual te están diciendo, queremos ya un dólar no a 424, queremos un dólar a 500, a 600, a lo que dé. Y claro, ya hemos dicho muchas veces que si nos preocupa el 7,7% de inflación de marzo, bueno, con un dólar a 500, a 600, a 700, el deterioro de la capacidad de compra de los ingresos populares va a ser aún mayor. Cada vez que hay devaluación se afecta nuestra capacidad de compra. Digamos que lo que hay es una ofensiva muy fuerte y el gobierno en general responde a esa ofensiva y no a la demanda social. Vos decías bien recién, no se ve un nivel de movilización popular que exija. El tango dice, el que no llora no mama. Bueno, los que lloran son los sectores más concentrados del poder y el gobierno les da respuesta. Dólar soja 1, dólar soja 2, dólar soja 3, dólar agro. Digamos, hay permanentes concesiones de evaluaciones sectoriales, parciales, para que esos sectores que lloran que les falta rentabilidad, terminan obteniendo rentabilidad. Mientras que la mayoría social empobrecida, por mucho que manifieste descontentos de diversas maneras, no recibe beneficios. Por ahí alguna compensación, algún elemento que intenta ser compensatorio, pero que de ninguna manera resuelve la agenda de cambios que hoy demandan los sectores sociales empobrecidos, que son la mayoría de la sociedad. El INDEC te habla de 40% de pobres, pero claro, podemos convenir que hay un 50 o 60%, que aunque no entren en la categoría de pobreza por ingreso, tienen una disminución en su capacidad de resolver necesidades cotidianas, bueno, al punto que la inflación del mes de marzo dio 7,7, pero el gasto educativo subió 29,1%. El inicio de clases, te encontrás que, por lo tanto, útiles escolares, en fin, todo el paquete que hace a que un chico empiece las clases, sale un disparate. Y por lo tanto, lo que hay es conculcación de derechos, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la alimentación. Claro, yo veía tenemos un gobierno que no atiende esa demanda. Claro, yo veía, por ejemplo, que daban en un año las frutas y verduras 179%. Claro, uno a la gente le dice 104, claro, 104, pero después uno tiene que ver lo que más necesitamos. Es decir, lo que vos consumís. Que digamos, lo que más se consume, claro. Lo que vos estás detrás cotidianamente. Claro, los fideos, la harina. Y también tiene que ver esos precios, también tienen que ver en qué barrio estés, porque no solo es precio, sino también es calidad. Claro. Digamos que hoy lo que hay es un deterioro de la capacidad de resolver las necesidades cotidianas, en principio de alimentación. Yo reciente mencioné el tremendo aumento de precios en educación, pero el segundo rubro que aumentó los precios en marzo fue vestimenta y calzado. El tercero fue alimentos. O sea, son todos rubros donde los sectores populares orientan principalmente sus ingresos. Por eso son los más afectados. Y como siempre decimos, la inflación es un tema de poder, en definitiva, porque aumentar los precios los aumentan los que pueden, los que tienen poder. Sí. Aún un pequeño comerciante que aumente, si está en un lugar que tiene consumidores que le compran con precios acrecentados, bueno, tiene poder para incrementar sus precios. Pero las trabajadoras, los trabajadores, las jubiladas, los jubilados, no tienen poder, no tenemos el poder para mejorar nuestros ingresos regulares, cotidianos, y por eso la inflación es una cuestión de poder, no afecta a todos por igual. Esa es una mentira. Cuando por ahí escuchás en algunos medios que se dice la inflación nos golpea a todos. No, no, no. Hay una parte de la población 20%, 30%, 40%, si vos querés, para ser generosos, que bueno, que pueden ir al supermercado y llenan el changuito con independencia de lo que aumentó el producto que quieran llevar. Claro. No ocurre lo mismo con ese otro 40, 50, 60% de la población que tiene que seleccionar muy bien en función de los recursos que tenga en el bolsillo, en la tarjeta, en el banco. Ahora, y ahí, incluso qué capacidad de endeudamiento tiene, porque lo que ha crecido mucho también es el endeudamiento de las familias, sobre todo los sectores más empobrecidos. Ahora, Julio, hay dos preguntas que a mí me parece que no es lo que se maneja en los medios, y menos lo manejan economistas y los economistas más oficialistas. Uno, que el dólar que es oficial se devalúa entre el 6 y el 7% todos los meses. Eso está, se puede ver. Así que esta es parte del acuerdo con el Fondo Monetario. Por eso es digo, decir que devaluaciones hay regularmente. Ahí vos ya tenés que una no quiere que se atrase el tipo de cambio respecto de la inflación. Ahí vos ya tenés, por ejemplo, cantidad de gente, yo conozco cantidad de rubro que te venden las cosas que son importadas, dólar Banco Nación. Todos los meses aumentan un 6, un 7%. Eso por un lado. Y por otro lado, llama la atención porque siempre, es decir, a sectores les queda muy cómodo a veces ir a protestar a los formadores de precios y digo, queda muy cómodo porque es aquellos que están, yo he sacado acá mucha gente que están vinculada al gobierno, CTA, gremio, todo, que dicen, no, Alberto no hay que tocarlo porque lo bancamos, vamos a protestar contra los formadores de precios. Como si Alberto no tuviera nada que ver. En otra época, digamos, en la época de Macri, nadie decía los formadores de precios, decían es Macri, ahora son los formadores. Pero a mí me llama la atención, yendo, que uno de los formadores de precios de vestimenta son las empresas más beneficiadas por este gobierno. Son las pymes que venían pidiendo que cierren todo, que ellos iban a vender y que iban a competir y qué sé yo, proteger, qué sé. Y resulta que esos mismos han aumentado más que la inflación, 120%. Y esos mismos tienen empleados que ganan menos de la media. Eso es lo que no entiendo, y por qué los economistas no hablan de esto. No son formadores de precios. Antes decían, no, la culpa es de los chinos, cierran, no hay trabajo. Bueno, es verdad. Ahora abren y ¿qué hacemos? ¿Cuánto? Ah, entonces vendámoslo lo que se pueda, lo que quieran. Entonces aumentamos, este año fue 129, creo, por ciento en un año acá en la ciudad. ¿Cómo lo ves eso como economista? ¿Ustedes lo discuten? ¿O directamente no se puede hablar de esos sectores porque son los que dicen, ah, guarda, nos tocan a nosotros, se viene todo lo importado? Y ¿pero quién se perjudica? El consumidor. ¿Cómo lo ven eso? Mira, yo diría que todo el que habla de economía, vos sabés que me gusta decir que soy profesor de economía política. Sí, sí. Y mi materia se llama economía política. Y la disciplina en origen se llamó economía política. Claro. En algún momento de la historia se le sacó el apellido deliberadamente. Entonces parece que es una cuestión de técnicos. La economía es de técnicos que saben. Y no es así. Cada economista, lo sepa o no lo sepa, responde a una concepción política, ideológica, tiene una visión de la situación. Entonces no es cuestión de que los economistas si hablan o no hablan de esos temas. Claro. Depende quién hable, depende para quién hable, depende qué intereses económicos, políticos o sociales defiende. Y por eso te vas a encontrar con muchos, incluso bien pensantes, pero que en función de defender a su propio gobierno no emiten una crítica. Acá lo que hay es un proceso muy, muy, muy cuestionable, porque no todos los países tienen la inflación que tiene la Argentina. Claro. Entonces acá en la Argentina, que tiene una elevada inflación, hay un problema político, incluso de dirección política, de conducción política, que está puesta en debate. Digamos que tenés un gobierno que no tiene capacidad para disciplinar a distintos actores que están en el poder de fijar los precios. Eso es un tema serio, real, concreto, periodista me preguntaba hace poco si en algún lugar funcionan los controles de precios. Entonces yo le decía, mira, anda a aumentar los precios en China. Claro. Y en China estás hablando de un país de 1.400 millones de habitantes. Sí. Pero bueno, China es gobernada por el Partido Comunista, pero otro país, y anda en Estados Unidos a aumentar los precios. Claro. El día lunes, la Secretaría del Tesoro, es el Ministerio de Economía de Estados Unidos, sacó una alerta a aquellos estadounidenses que intervienen en el mercado mundial en la compra de petróleo ruso a un precio superior al establecido por sanciones. Uh-huh. Estados Unidos sancionó a Rusia, acompañado por los países del G7, o sea, Europa y Japón, y dice, no se le puede comprar a Rusia petróleo a más de $60 el barril. Uh-huh. Y han descubierto que hay estadounidenses que intervienen o participan en empresas de servicios vinculados a la compraventa de petróleo ruso, y sacaron una alerta diciéndole, ojo, que estamos atrás del tema, diciendo, si descubrimos que algún estadounidense partícipe de alguna forma de esta operación, van a recibir sanciones correspondientes. Uh-huh. Es decir, te menciono China o Estados Unidos para mostrar dos estados poderosos que definen el funcionamiento de la economía y que siguen muy de cerca los movimientos de sus habitantes. No cualquiera puede aumentar los precios. Entonces, está claro que en la Argentina hay inflación porque hay un problema político de control. ¿Qué otros países tienen problema de inflación en América Latina? Venezuela, que ahora está mostrando una perspectiva menor que la de la Argentina. Y nadie duda que en Venezuela lo que hay es una situación política de muchísima incertidumbre, con bloqueos, sanciones estadounidenses, y por eso al Estado venezolano le cuesta mucho disciplinar a los sectores concentrados de la economía que funcionan en base a la especulación, sobre todo con el tipo de cambio. Uh-huh. ¿Qué otro país también tiene problema de inflación? Cuba. Bueno, otro país que está bloqueado, que está sancionado por parte de Estados Unidos, que se intenta desestabilizar permanentemente, y claro, Cuba no tiene el poderío económico que tiene China como para intentar medidas que disciplinen a los sectores que pueden fijar los precios. Te menciono esto porque es un tema complejo el de la economía. ¿Tiene base económica la inflación? Sí. Pero claro, es sobre todo un tema pero acá político. no tenemos bloqueo, no tenemos absoluta. Lo que tenemos bueno, es bueno, pero lo que no tenés, Roberto, es un proyecto político, claro, de perspectiva transformadora, porque vos fijate que el gobierno le da concesiones a los sectores del poder concentrado, dólar soja 1, 2, 3, dólar agro, está permanentemente concediendo la obligatoriedad a los organismos del Estado a canjear bonos en dólares por bonos en pesos, es una forma de darle la posibilidad a los argentinos que tienen excedente en pesos para comprar bonos en dólares que tiene ANSES, por ejemplo, y de esa manera vender esos títulos y fugar los dólares que obtengan al exterior. Ahora eso no lo podés hacer ni vos, ni tus oyentes, ni yo, porque no tenemos un excedente en pesos para comprar esos títulos dolarizados, o el MEP, o el contado con liqui, o esos dólares financieros que mueven el amperímetro de la especulación en la Argentina. Entonces el gobierno le concede estas cuestiones, y la presión ayer en el Yao Yao, antes de ayer, ayer y hoy en el Yao Yao, el poder económico lo que pide es acelerar la devaluación. Y aunque vos digas que hay devaluación todos los días del oficial, ellos quieren que el oficial se acerque al valor de los financieros y del ilegal. Y es más, dicen, todavía van corriendo por detrás de la inflación. O sea, no les alcanza el dólar a 424, no sé cuánto cerró hoy. Lo que quieren es un dólar mucho más alto, a lo que te imagines. Y los que están proponiendo dolarización, caso de Milei, para hacer la dolarización hoy, el dólar, si cambias todos los pesos que hay en circulación por los dólares disponibles que tienen las autoridades, tendrías un tipo de cambio de 3.000, 3.500 pesos. Claro. Y si le sumás la deuda del Banco Central, tenés que duplicarlo. Y si un dólar vale 3.000, 3.500 o 5.000 pesos, bueno, pregúntate cuánto va a cobrar un jubilado de la mínima. No, bueno, o cuánto va a ser el salario de la mínima. Sí, mira, o sea, el impacto en los sectores más empobrecidos va a ser brutal. Uh-huh. Yo no estoy de acuerdo con eso de que mientras peor, mejor, porque más de uno puede decir, bueno, que vengan esas medidas, así la gente se despierta. No, el problema es que hay un desencanto de la población con la política. Y por eso es muy importante, bueno, radio, que se lo han ganado, tribu, que, programas como pero se lo ha ganado la política, ¿no? El desencanto, Julio, porque hoy gobiernan mucha gente que yo me encontraba en las esquinas por cuando los jubilados ganaban $700 o 500 y ahora que ganan $150, esa gente no está, y los jubilados, al no estar esa gente, quiero decir, evidentemente, el poder, destaco el espíritu de crítica, claro, el poder económico, batallando para la organización social, el poder económico genere nuevos ánimos para la confrontación política. Claro, no, yo lo que decía, que vos haces una descripción que es exacta, ¿no? Es así, el poder económico. Por ahí la diferencia, que yo pienso que por algo decía un ex funcionario del FMI, que pierda Macri, que gane el Frente de Todos, porque el ajuste en el país se puede hacer solamente, acepto, con el peronismo. Y hoy mismo, bueno, grandes sectores dicen, bueno, vamos a tratar que siga el peronismo, porque no tenemos gente en la calle, no tenemos nada. Tenemos muy poca gente en la calle y desorientada. Yo el otro día tuve la suerte de ver una movilización del gremio estatal, de ATE con la CTA. No sabían a dónde iban, porque querían pedir por aumento de sueldo. Un sector iba al Ministerio de Trabajo, decía, no, no es Alberto, es el Ministro de Trabajo el que tiene, la ministra, que tiene la culpa del ajuste. El otro sector iba al Ministerio de Desarrollo Social, decía, no, no, no es la Ministra de Trabajo, no es Alberto, no es Cristina, no es Massa, es Tolosa Paz. Y este verso que nos han hecho en los 70, en los 50, parece ya hasta medio ridículo, ¿no? Cuando uno ve que hay 50% de pobreza, 105% de inflación, y los jubilados, recién, mira, hice un cálculo muy rápidamente. Yo soy de aquellos que va a comprar, lamentablemente soy de aquellos que tiene que ir a comprar con poca plata, entonces recorro precios. Cuando estábamos, que hablábamos todo de los jubilados, en la época de Norma Pla, ganaban $150 el 17% de los jubilados. Era una monstruosidad. La carne salía $2. Es decir, compraban 75 kilos de carne, lo cual era una barbaridad. Yo me acuerdo de salir, de ir los miércoles. Bueno, con vos nos hemos encontrado en cantidad de movilización, así que no lo voy a contar. Hoy, ese mismo jubilado, son el 82% de los jubilados ganan alrededor de $150. El 82%, y el kilo de carne vale $5. Entonces, me explico. Ahora, es muy difícil explicar todo esto, por eso uno recurre a los economistas, porque viendo cómo hacemos, cómo se sale de esto, y vos lo decís de una forma que es la correcta, bueno, es político. Ahora, ¿cómo se concientiza cuando el Estado es de ellos? Yo creo que el tema hay que explicarnos, tenemos que discutir, porque el tema no es solo Argentina, es latinoamericano y mundial. Vos pensás que en el año 91 cayó la Unión Soviética y bueno, y se generó un nuevo clima en la sociedad mundial, se desarrolló un imaginario de que era imposible una sociedad anticapitalista, y la verdad que se desmoronó la perspectiva de un proyecto alternativo al capitalismo. Por eso se celebró tanto el chavismo, claro, y que se volviera a discutir socialismo del siglo XXI, pero también estamos muy lejos de eso. Hace 10 años que murió Hugo Chávez, y todo aquello que había hace 10 años, 2013, Cuba presidiendo la CELAC en América Latina, había proyectos de integración alternativa, no subordinada, Bueno, esa experiencia no pudo tener éxito por muchas razones, por fake news, por golpes de Estado, en Brasil, en Honduras, en Paraguay, en Bolivia. Bueno, la situación de la política es complicada y en realidad yo mi sensación es que la derrota política de la izquierda en un sentido muy general lleva 50 años. Este año en septiembre se van a cumplir 50 años del golpe de Estado en Chile, que fue el inicio del ensayo neoliberal que luego se extendió en todo el mundo. Uh-huh. Y eso no es solo medidas económicas, políticas, sino que son ideológicas. Se ha trabajado un consenso neoliberal de la sociedad que es en definitiva el sálvese quien pueda. ¿Por qué tiene éxito relativo Milei? Porque aparece como el crítico de la política. Los políticos trabajan para ellos y no resuelven los problemas de la sociedad. El diagnóstico es real. La política concreta de 40 años de gobiernos constitucionales termina en este desastre de 40% de pobreza, 45% de trabajo irregular, producto de la impunidad empresaria. Entonces falta una respuesta política popular. Ese es el desafío, Roberto, y creo que eso, la responsabilidad nuestra, digo nuestra, te involucro a tu equipo, a la gente que está ahí, porque se trata de esclarecer de la situación. Uh-huh, más claro, que pensar desesperadamente, lo que hay que tratar es de explicarnos que la izquierda fue estratégicamente derrotada y que hoy hay que recomponer un proyecto de izquierda. ¿Cuánto dura eso? Bueno, habrá que pensar cuando Marx analizó la derrota de la Comuna de París. Bueno, lo que se ponía a pensar era cómo seguía la historia del proceso de acumulación. Y cuando Lenin, en 1916, escribe uno de sus libros famosos, que se llama El Estado y la Revolución, analiza las distintas revoluciones que estaba habiendo en el mundo, incluida la Comuna de París, y él dice, bueno, dejo el libro acá porque ahora lo que tenemos que hacer es la revolución concreta, y se viene el proceso del 7 de noviembre, la Revolución Rusa, y bueno, ya es otra historia, y ese proceso de revolución también termina con la desarticulación de la Unión Soviética, sin meternos a hablar de qué significó la Unión Soviética y demás. O sea, es un proceso largo, complejo, no es tan sencillo. No hay un clima favorable a un proyecto de emancipación. El neoliberalismo, la ofensiva del capital, triunfó culturalmente. Por eso no nos queda otra que seguir explicando, discutiendo, tratando de entender lo que ocurre. ¿Y por qué no hay esos millones de personas en la calle tratando de revertir la situación? Porque si hay un país que tiene base para resolver los problemas alimentarios, educativos, sanitarios de la población, es Argentina. Uh-huh. No quepa duda. Argentina no es un país. Argentina es un país que está dotado de bienes comunes de manera espectacular y tiene una población educada, trabajadora. Es más, tiene territorio vastísimo para una población pequeña, relativamente. Entonces Argentina tiene todo para resolver los problemas. Lo que pasa, lo que falta, es un proyecto. Y aunque yo lo tenga en la cabeza el proyecto, o vos lo tengas, el desafío que tenemos es convencer a la gente. No hay que llorar tanto por la leche derramada, sino construir las condiciones para que surja un proyecto político que le dé curso a nuestras expectativas de cambio. Está muy claro. Bueno, yo desde ya te agradezco mucho. Sé que ahora estás muy ocupado, así que te tuvimos que interrumpir en tus cosas. Y en lo que sí coincido en esto, bueno, coincido en muchas cosas, pero coincido fundamentalmente en el tema de que hay que hacer, es el momento de hacer docencia para ver cómo se puede generar una alternativa. El tema por ahí, viste, a veces pasa que vos sos mucho más joven, pero algunos que somos muy viejos estamos más apurados, viste. Algunos no. Con un abuelo de 10 nietos, así que ojo, bueno. con respeto. Ah, me ganaste, pero bueno, y aparte, quiero mandarte un saludo grande, te vamos a seguir llamando, vamos a seguir con discutiendo algunas cosas. Con mucho gusto, y Roberto. Eso sí, lo voy a hacer antes de que juguemos con Rosario Central. Un abrazo grande. Abrazo grande. Chao. Hablábamos con Julio Gambina. Tratar de esto que él decía tan claro, ¿no? Que hay que hacer docencia. Y nosotros, en el nivel de los periodistas, por ahí tenemos que... en algún caso por ahí hacemos docencia, pero en muchos casos lo que tenemos que hacer es desenmascarar todo estas mentiras, estas cosas que nos meten desde los medios, como que la inflación no se puede combatir porque son los grupos concentrados económicos, y después vemos que los que generan inflación es el gobierno, como hemos visto, la nafta va a aumentar 4% cada mes, el dólar entre 6 y 7% cada mes, el mes que viene aumenta el 7 y pico% los colectivos, la carne aumenta todos los días, el pan aumenta todos los días, nosotros tenemos que explicar eso, y tenemos también, y esto no es responsabilidad por ahí de los intelectuales y de los economistas, mostrando toda la chantada que hay en aquellos que en algún momento hablaban de que, por ejemplo, los que decían con los jubilados no, como Mirta Tundi, como todos el Gloria Carrá, todos se acuerdan esos videitos con los jubilados no, y resulta que los jubilados están mucho peor que en ese momento, y ahora parece que con los jubilados sí. Esa es nuestra labor. Vamos a un corte. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Seguimos. Yo cuando saco alguna nota así de fondo y quiero tratar, tenemos tiempos radiales, ¿no? Inclusive después la nota se difunde y queremos que la gente la pueda escuchar. Si no la pudo escuchar en el programa, queremos que después se escuche. Porque son notas realmente que pueden aportar. Si las leen, si las escuchan, aporta mucho. Pero termino agotado. Porque en este caso Julio Gambina es un columnista nuestro. Se ha dado que en los 30 años fue columnista nuestro, y se ha dado que, como es profesor de la Universidad de Rosario, él viajaba justamente los miércoles y hoy todavía tiene clases, todo nos cuesta. Entonces a veces nos manda un audio, pero a mí me gusta charlar y la verdad que charlamos poco. Entonces trato de tirar todo y por ahí nos excedemos un poco. Si nos excedimos un poco, pido mil disculpas, porque yo también le quiero dejar sentada más o menos la posición, porque es evidente, nunca vamos a coincidir en todo, más allá de por ahí haber compartido militancias en otros momentos. Yo la verdad que agradezco mucho a gente como Julio, como Eduardo Sartelli, con muchos dirigentes de izquierda que hablábamos, todos aquellos, con Eugenio Semino, todos, agradezco mucho porque podemos desgranar con un tiempo que es el tiempo necesario para tocar estos temas, no como está pasando en los grandes medios que gritan cuatro, dolarización sí, dolarización no, y estamos discutiendo en realidad el sexo de los ángeles, porque cuando un Milei dice lo que dice, uno, encima un Milei que, por ejemplo, qué sé yo, para darles un ejemplo, puso un candidato, él habla de la casta, puso un candidato en Neuquén, Carlos Eguía, que había sido en su momento candidato a gobernador de Lilita Carrió y sacó el 10% de voto, ahora con Milei sacó el 8 y pico, más o menos por ahí. Pero ¿qué hizo? Puso a sus dos hijos, Carlos Eguía, a sus dos hijos los puso de candidato a concejales en Neuquén. Justo tenemos acá una persona de Neuquén que no sé si irá a votar allá, si fue a votar, no fue a votar. La verdad que mucho kilómetro para nada, pero bueno, y pone a los dos hijos. Entonces el hombre que denuncia las castas, la política, qué sé yo, pone a los hijos, el otro pone al amante, el otro pone a la mamá. Entonces es poco serio, un Milei es poco serio, pero justamente hay un electorado que también, por ahí el electorado todos somos poco serios, así que le puede ir bien. Bueno, quiero hacer una recomendación. Justo recién hablaba de Eugenio Semino. El día 29 de abril, entre las 16:30 y las 19 horas, 29 de abril, mira, anda agendando porque es muy bueno esto, es muy, muy bueno para recordar algunas cosas que ocurrían culturalmente en Buenos Aires y en la Argentina. Van a actuar los hermanos Horacio y Alberto Espósito en el en San Juan y Boedo, en el bar Homero Manzi, en la esquina Homero Manzi. Esto es entre las 4:30 de la tarde y las 7 de la tarde. Aparte de actuar los hermanos Espósito, Semino, Eugenio va a hacer unas viñetas históricas, va a hablar también una cosa histórica, más o menos va a ser un ambiente para recordar lo que eran esas famosas peñas en los años 70, los hermanos Espósito, para que ustedes sepan, en el año 78 actuaron, por ejemplo, en Cosquín, y eran muy conocidos, tenían un grupo que se llamaba Canto Nuevo, era la época del Nuevo Cancionero, y hacían muchos temas de Armando Tejada Gómez, Lima Quintana, etcétera. Así que la entrada sale $1,000, nada más que $1,000. Yo sé que para un jubilado, un viejo, es mucho $1,000, pero no, es un buen espectáculo, dos horas y pico ahí, pudiendo disfrutar de todo esto, y también como dándonos un abrazo entre todos aquellos que queremos sostener un poco la pelea por los jubilados. Y en eso está muy metido Gerontovida, y justamente esto es a beneficio de Gerontovida. Vas, después te pagás un cafecito, ponele que esté, no sé cuánto, $600 más, y con eso podés estar en una buena tarde, ¿eh? Recuerdo entonces, Homero Manzi, San Juan y Boedo, 29 de abril, no este domingo que viene, sino el otro, 29 de abril, de 4:30 a 7 de la tarde, vamos a escuchar a los hermanos Espósito y a Eugenio Semino. Bueno, un poquito, para mí, tenemos que agradecer, que a Waldo de los Ríos y a Amado Regueiro Rodríguez se les haya ocurrido hacer de la cuarta, de la sinfonía, de la novena sinfonía de Beethoven, del cuarto movimiento, que es el himno a la alegría, se les haya ocurrido a Amado Regueiro Rodríguez poner la letra, a Waldo de los Ríos poner los arreglos musicales, y a que Miguel Ríos, que hoy tiene 78 años y sigue en los escenarios, es un líder del rock de España, se le haya ocurrido allá por el año 70, creo que fue en el 72, grabar esto y sacar un disco. Decía, el himno a la alegría, Miguel Ríos. Escucha, hermano, Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Difícil seguir después de este tema, algo impresionante, el himno a la alegría, fue un tema, tuvo un éxito. Es más, fue un poco la vuelta de Miguel Ríos allá por el año 70, 72, que saca esto y después saca Rock and Ríos. Y él, empezó en los 60. Hizo famosos en España dos temas de compatriotas nuestros, de argentinos, hizo muy famoso allá, se escuchaba por toda España en el 73-74, Santa Lucía de Roque Narvaja, también se escuchaba en toda España el Sábado a la Noche de Moris. Un grande Miguel Ríos, hoy sigue cantando, así que si pueden y cuando tienen ganas están ahí tranquilos, tomando un mate, escuchando a los locos de Buenos Aires, pongan de fondo a Miguel Ríos, porque todo lo que hace, Vuelvo a Granada, cantidad de cosas muy buenas. Bueno, lo que no es tan bueno, las cosas que suceden en la ciudad de Buenos Aires, pero te las tenemos que contar, ¿qué le vamos a hacer? Hoy había planificado, de 13 a 16 iba a haber un paro total de colectivos, de todas las líneas de colectivos. Esto fue anunciado ayer, después de una negociación que hubo con el Ministerio de Transportes, de las cámaras de los colectiveros. Esto del paro, en realidad no está bien dicho que es paro, es un lockout patronal, es decir, las empresas vienen ya hace tiempo sacando colectivos. Vos te vas a dar cuenta, que no llegan cada 20 minutos, que es lo programado normalmente, o cada 15, sino que te llegan algunos media hora, y ni que hablar a la noche, olvídate, podés estar esperando un colectivo 2 horas. Hablo de las líneas de acá, de la ciudad de Buenos Aires, que en general y gran parte tienen enlace con la provincia. ¿Cuál es el tema? Porque hoy levantan el paro, el lockout, pero ¿qué pasa? Le han prometido, hoy le iban a depositar una parte de la plata que le deben a los colectiveros, pero ¿cuál es el tema? El tema está en que le deben mucho a los colectiveros por los acuerdos que han hecho con los colectiveros. Las empresas de transporte dicen que el boleto hoy, si se sacaran los subsidios en la ciudad de Buenos Aires, tendría que estar en 336 pesos. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? 336 pesos. Claro, las cámaras, cuando habla la gente de las cámaras, te dicen, de 336 pesos es un dólar y medio del dólar oficial. Y es menos, 80 centavos de dólar del dólar blue, pero pongamos del oficial, es un dólar y medio. Dice, nosotros en la época, en el 2000, 2001, cuando se pudrió todo en la Argentina, la gente pagaba un dólar y medio y pagaba eso, te dicen desde las cámaras. Claro, ¿cuál es el tema? El tema que hoy los salarios no están en el piso, están en el subsuelo. Es decir, el 2001... estábamos mal, pero tan mal como ahora no en salario. Entonces, si hoy vos a un trabajador le decís pagar, ya no te digo de que paguen 336, que le recorten el subsidio y que paguen 200, le decís pagá 200 pesos y por día tiene que pagar 400 y de ahí vuelta, por mes tiene que pagar 80 lucas, 8.000 pesos, 9.000 pesos acá en la ciudad de Buenos Aires, ese laburante que gana 80 lucas, ¿qué hace pagando eso? ¿Se dan cuenta? Bueno, a mí Me parece que ahí hay un problema, porque a su vez yo no les creo que les cueste tanto el boleto. Pero a su vez el gobierno, como siempre utilizó los subsidios para chorear, este es un invento del kirchnerismo para robar, lo utilizó Cristina para robar, y es más, se comprobó que se robaba. Recuerden, estuvo preso Sirigliano, del grupo Pla, y de otras firmas, y estuvo preso los dos secretarios de transporte, y uno justamente por los retornos, porque los transportistas les compraban cosas, aparte de devolverles las coimas. Entonces, como armaron todo este esquema de subsidios, no para favorecer a la gente, sino para chorear, estamos en un problema grave, porque no sabemos cuánto vale el boleto. No sabemos. Tampoco el gobierno, bueno, hoy lo decíamos cuando hablamos con el economista, con Julio Gambina, es un gobierno que de todo lo aprietan de todos lados y cede con todo, menos con el pueblo, menos con los trabajadores, menos con nosotros, cede con todo. Así que estamos en un serio problema, porque por ejemplo te dice, te agarra uno de Rosario y te dice, che, acá vale ciento y pico pesos. Te agarra uno de Neuquén y te dice, acá vale 200 y pico pesos. El bondi, ustedes son unos privilegiados. Y yo les digo, ¿qué les contesto a eso? Bueno, loco, hay que igualar. En este caso, igualemos para abajo, no para arriba. Igualemos para arriba en sueldo, pero igualemos para abajo en costo. Si, que paguen ustedes lo que pagamos nosotros. Bueno, acá tenemos un problema así en la ciudad de Buenos Aires y va a ser muy difícil de resolver. Subte se va el mes que viene a 67 pesos. También, entre paréntesis, hoy a las 21 hay apertura de molinetes en las cabeceras de la línea D y de la línea E, y de 22 hasta el final de una horita más, dos horas más que están los subte, hay paro. Sigue siendo por el tema de desasbestizar los vagones, y a su vez también está el pedido de un día franco. En vez de trabajar 36 horas como trabajan ahora, trabajar 30 horas. Así que bueno, estos temas hacen que uno realmente no se sienta bien. Yo entiendo lo que ahora manejan los focus group y las grandes consultoras. Entiendo de la teoría del metro cuadrado, ¿no? Que creo que uno de los que la potencializa también es Durán Barba, que dice a la gente no le interesa nada, lo único que le interesa es un metro cuadrado. ¿Qué quiere decir con esto? Y cuando va en el conurbano bonaerense o acá en la ciudad de Buenos Aires, va al almacén de al lado y el almacenero en el conurbano le dice quiero un kilo de arroz, ayer cuánto lo pagaste, 200, bueno, hoy vale 250, y una docena de huevos, ayer que lo pagaste 100, hoy vale 200. Bueno, la gente se preocupa por eso, y por ahí, y no le da bola a la política, y por ahí tienen razón de preocuparse nada más que por eso. Pero sería bueno que todos nos preocupemos en conjunto, porque si nos preocupamos en conjunto vamos a poder tener mejores resultados. Bueno, se agregó en la ciudad de Buenos Aires 28.000 puestos de estacionamiento, fue anunciado con bombos y platillos, se puede estacionar de los dos lados de todas las calles, de izquierda y de derecha, en las avenidas de 21 a 7... también de los dos lados, no se puede, donde hay bicisenda, por supuesto, y no se puede estacionar los pasajes. Ahora, en realidad no se nota este cambio. ¿Por qué? Porque la gente ya estacionaba, aunque estaba prohibido. Yo doy el ejemplo de frente a mi casa, Carlos Calvo. A mí me han hecho una boleta por estacionar ahí 5 minutos, y bueno, ahora hoy voy a poder estacionar gratis, pero en realidad toda la gente que venía ahí al barrio estacionaba de ese lado. Es decir, hoy la ventaja es que no te van a hacer la boleta. Ahora que vaya a ser mejor, no. Por otro lado, repudio a López Murphy esto de que las bicisendas no sirven para nada y que no las saca porque costaría mucha plata, pero no va a ser bicisendas. Sirven las bicisendas Y yo le diría que a López Murphy lo que tendría que estar haciendo es pidiendo por un subte. Eso andamos necesitando en la ciudad de Buenos Aires. Más subtes, ¿eh? Bueno, nos vamos a ir con un temita porque ponemos el tema que más se escuchó cada año. Lo estamos haciendo todos los programas. En el año 1958, yo ahí había nacido hacía muy poquito, pero había un tema que se escuchaba en todos lados. Y esta versión fue efímera. ¿Saben por qué fue efímera? Porque este tema, que es La Bamba, te va a escuchar ahora La Bamba, lo escribió Richie Valens. Y Richie Valens lo estrenó en el 58 y fue estuvo en todos los ratings de todo el mundo que se te ocurra como el tema más escuchado. Este chico tenía 16 años, había nacido en el año 41, perdón, ya estaba por cumplir los 17. Y murió a los 17 años, falleció a los 17 años. Y después, en los años 60, lo empiezan a tomar los temas Trini López y muchos otros, y vuelven a poner el tema en ser uno de los más escuchados en todo el mundo. Pero bueno, año 58... Richie Valens, La Bamba. Que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. ...18:07, seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Se movió el banco, como suelo decir siempre, está Paula, le agradecemos, en la operación técnica. Recién me consultaba y tiene razón, no lo dije. Pusimos el tema de Richie Valens, de La Bamba. Richie Valens, y comenté que falleció a los 17 años en un accidente aéreo. Falleció Richie. Y como dije, no pudo disfrutar del éxito que tuvo él, y después muchos disfrutaron de esta canción, que en realidad esto es previo a los Beatles, ¿no? Es decir, Richie Valens tiene alguna influencia, este chico de Elvis Presley en ese momento, y los Beatles tienen la influencia de Elvis Presley y de ellos también, inclusive de Chubby Checker y de algunos otros. Bueno, de otras cosas que pasan acá en la ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos un par de notas, así que creo que enseguida vamos a poder estar charlando con algunos de los protagonistas de las cosas que están ocurriendo ahora en la ciudad de Buenos Aires. Acá nos llegó que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, instó a la Argentina a implementar políticas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Esto fue en el marco de la revisión que se hace periódicamente, que lo hace un comité especializado que verifica si los estados cumplen con lo que se comprometieron a hacer. Bueno, de 50 recomendaciones que se le habían hecho a la Argentina en el 2012 sobre la discapacidad, la Argentina cumplió solamente 8. Es decir, estamos muy, pero muy atrasados en el tema discapacidad, como en muchos otros temas, estamos atrasadísimos. Así que bueno, es uno de los temas que me preocupan, ¿no? Bueno, ayer hubo un festival que se hizo frente a la Facultad de Psicología, ahí en la calle Independencia, que tenía que ver con el despido de 5 docentes de la carrera de musicoterapia de psicología de la Universidad de Buenos Aires. Por este tema estamos comunicados con Luciano Arienti, representante del gremio docente de la AGD de Psicología. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo están todos ahí? Gracias por el espacio. No, gracias a vos por atendernos, Luciano. Aparte, vamos a hablar de este tema, pero también ustedes están de paro hoy, ¿no? La AGD. Claro, hay un paro, estamos reclamando por la reapertura de las paritarias de la docencia universitaria, porque la pérdida salarial es realmente brutal, de por lo menos el 30%. Ahora nos adelantaron que parecen quieren ofrecer un adelanto, una cuota del 7%, lo cual te imaginas que es prácticamente nada. Claro. No hay fondos ni para reconstruir la obra social, ni para los ad honorem, un achatamiento de la pirámide salarial. Y algo que además quiero aprovechar este minutito, sí, porque hay un descuento que están aplicando por los días de paro a los docentes de los preuniversitarios en el Buenos Aires y en el Pellegrini. Sí. Esto viene directo de rectorado. Ya le descontaron el 25% del salario. Ajá. Le amenazan con descontar una segunda semana, es decir, el 50%. Y mientras le descuentan por el paro, hay un fondo, que es el fondo del FONID, que continúa retenido, que esto representa también un gran volumen de ese sueldo, hace varios meses que está retenido. Sí. Es decir, es una liquidación total del salario de los preuniversitarios, que también están ahí una lucha muy fuerte. ¿Por qué está retenido el Fondo Nacional de Incentivo Docente? Desde el rectorado lo que argumentan es que desde el gobierno nacional no se lo pagan. Claro. Lo cual puede ser o no, realmente. No es problema de los docentes si tienen que cobrar ese sueldo, que depende de la UBA ejecutarlo y conseguir el presupuesto que está destinado para ello. Ajá. Está bien. Contame qué pasó, por qué fue el despido de estos 5 docentes en psicología en la carrera de musicoterapia. Mira, son 5 docentes de 3 cátedras, son materias pequeñas en cantidad de estudiantes, con lo cual esto es casi la totalidad del plantel docente de estas 3 cátedras. Y allí lo que ocurrió es que el año pasado un conflicto importante porque había estos tres profesores titulares que se jubilaban y que, bueno, luego de la jubilación, una especie de rápido pase de manos, las autoridades de la facultad colocaron a cargo a gente de su espacio político. Por supuesto, hubo una gran reacción de la docencia, allí se logró frenar que vaya en una avanzada aún mayor, y ahora, a pocas semanas de iniciar las clases, esto fue hace 2-3 semanas, estos docentes se enteran de que, bueno, no continúan en la Universidad de Buenos Aires, en unos casos después de décadas de docencia, y que le dicen que no continúan por su acción gremial, por su acción política, y de nuevo, casualidad, quienes aparecen a cargo ahora de las comisiones de estas materias, bueno, toda gente ligada una vez más al espacio político de quienes dirigen la Facultad de Psicología. Es un avasallamiento total de los derechos más elementales de la docencia, incluso un intento por colonizar políticamente un espacio que históricamente había sido opositor, por la vía de echar gente y poner gente que está de acuerdo con el oficialismo. Lo cual, bueno, esta es la explicación, y ahora hay una lucha muy fuerte para que estos 5 docentes sean reincorporados a sus puestos. Y esto que estás viendo vos, ¿cuál es el, digamos, esto se está viendo en alguna otra carrera o es solamente en esto, con las explicaciones que les dieron a ustedes? Mira, solamente en psicología. Hay una cuestión que es muy irregular y que sí, es parte de todo lo que ocurre en la UBA. Acá en psico creo que se cruzó una línea, hay algo acá que es muy, muy fuerte, pero lo que pasa es que en la docencia universitaria no tenemos un convenio colectivo de trabajo. Ajá. Entonces la UBA, escudándose con esto, o escudándose en realidad en que no reconoce plenamente el convenio vigente por ley desde 2014, escudándose en eso, bueno, mantiene la docencia en una precariedad laboral terrible, en donde, bueno, hay contratos basura, designaciones por menor tiempo, y cuestiones por el estilo que les permite manejos discrecionales en muchas cátedras. Ajá. Y que en aquellos casos en los cuales esto no prospera, es bueno, porque la docencia se organiza, se agremia, etcétera, y le pone un freno a estas pretensiones. Ah, bueno. Bueno, ¿y cómo sigue esto, Luciano? ¿Qué piensan hacer ahora? Mira, ayer, como vos decías, un festival muy importante. Sí. Creemos que participaron algunas miles de personas, entre docentes, estudiantes, graduados, gente de la comunidad académica. Fue un hecho importante en la facultad, con varias bandas, que fue realmente un impacto. Y esto nos prepara para seguir. Hay una asamblea la semana que viene, vamos a movilizarnos al Consejo Directivo de la facultad, vamos a movilizarnos al Consejo Superior, en el cual también vamos a incorporar el reclamo por la obra social, por DOSUBA, que ahora te cuento que se la quitaron a los docentes que se jubilan, uh-huh, también a los no docentes que se jubilan, le quitan la obra social, eso también depende del rectorado de la UBA. Entonces, por todo esto también vamos a concurrir, ahora cuando salga la convocatoria, que son los miércoles, para el próximo Consejo Superior, insistir nuevamente con este reclamo y, bueno, utilizar todas las vías legales y de todo tipo para continuar por la reincorporación de los compañeros. Está muy claro. Luciano, yo te agradezco muchísimo esta comunicación. No sé si te quedó decir algo. No, simplemente un llamado a apoyar esto, a difundirlo en toda la comunidad, porque realmente es muy grave que en estos tiempos políticos, a 40 años de democracia, en la UBA se tomen estas atribuciones y haya despidos docentes en la Universidad de Buenos Aires. Creo que es lo que llama la reflexión y que no puede darse de esta manera. Bueno, muchísimas gracias, Luciano, y esperemos que se resuelva, que venga la reincorporación de los docentes y que puedan resolver los otros temas. Un abrazo grande. Muchas gracias a vos. Gracias, saludos. Muy amable. Bueno, hablábamos con Luciano Arienti, representante del gremio docente de AGD de Psicología, por el despido de 5 docentes. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, seguimos 18 horas 19 minutos. Nos avisa la gente de la Asociación de Licenciados de Enfermería que el día 10 de mayo van a tener una audiencia en la Cámara de Apelaciones. ¿Se acuerdan? El fallo de la jueza López Vergara fue que los enfermeros son profesionales y que tendrían que estar en la ley 6035. Esto hubo algún fiscal que quiso decir que esto no era así, pero para esto la Cámara de Apelaciones decidió juntar a las dos partes. Evidentemente, a mi juicio profesionales, así que bueno, esperemos, pero esto tiene que ver con la lucha que habían llevado en estos días los enfermeros y la vigilia que hicieron la semana pasada. Bueno, cambiamos de tema. El domingo fueron despedidos 48 trabajadores del grupo Clarín, del diario Clarín. Una medida extemporánea, de repente en un domingo, cuando en realidad es el día que tienen que uno no tiene que estar preocupado porque lo van a echar del trabajo, ¿no? Pero bueno, lo hicieron así, con esta crueldad, podría decir uno. Matías Arena es delegado de Clarín y perteneciente al CIPREVA. ¿Cómo te va, Matías? ¿Cómo estás? Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Por favor, a vos. No, sobre todo sé que están muy muy ocupados todos con el tema. En esto se da que la difusión se da en muchos medios y justamente no en los más grandes medios, por esta solidaridad que hay con Clarín, ¿no? De todos los medios. Sí, y para nosotros es fundamental. Y la verdad que aprovechamos los canales de difusión que tenemos, no solo lo que tiene que ver con medios más importantes como lo que tiene que ver con los medios públicos, sino también con todos los medios autogestivos, todo lo que tiene que ver con la solidaridad que a nosotros nos viene llegando, nosotros lo aprovechamos porque para nosotros es fundamental. Bueno, perfecto. A ver, contame un poquito cómo está la cosa, porque habían llamado a conciliación obligatoria, ¿no? El Ministerio de Trabajo primero no la había acatado Clarín, ahora la acató. Así es. Sí, esto parte todo, por supuesto, de los 48 despidos. El día lunes, después de lo que fue el llamado de conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación, es que se realizó la primera convocatoria, la primera audiencia, a la que no formó parte el diario Clarín. Por eso es que hubo una segunda instancia, una nueva convocatoria para el martes, es decir, el día de ayer, en el que sí se hizo presente y en el que anunció que iba a acatar justamente la conciliación obligatoria. A partir de lo que fue esa reunión, es que también lo que conseguimos es que se abriera un canal de diálogo para empezar a profundizar un poquito en lo que tiene que ver el medio del conflicto, en este caso con los representantes de los trabajadores, tanto de la Comisión Interna de Clarín AGEA, como también representantes del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y la parte empresaria. La empresa dice que bueno, que el tema es que está en una reconversión digital y que tiene problemas económicos y por eso despide. Es más, viene despidiendo hace 4 años, había hecho también una cantidad importante de despidos, creo que más de 60. Pero ¿cuál es la verdadera razón de esto? ¿Qué es lo que ustedes ven? Bueno, por un lado, obviamente hay una situación de excusas que emite la empresa, ¿sí? Vos bien mencionabas el tema de la reconversión, el tema apuntar a medios digitales, eso se cae de maduro una vez que ve las personas a las que apuntó, ¿sí? Porque hay personas que trabajan en redes, hay personal de que estaba relacionado con temas de video, ¿sí? También gente de sistemas, todos importantísimos para lo que tiene que ver con la creación de contenidos para medios digitales, y por supuesto también diferentes periodistas que sus contenidos iban a los medios digitales del diario. Ajá. Y vos hacías referencia también a algo muy importante, lo que tiene que ver con los 65 despidos del 17 de abril de 2019. Claro, justamente este lunes se cumplieron 4 años y un grado de cinismo muy, pero muy fuerte que realizó la empresa, que el día anterior a cumplirse justamente 4 años es que decide llevar adelante estos 48 despidos. Ahora, Matías, en este caso quedan, ahora entran todos, pero después, bueno, después habrá que, supongo que tendrán que seguir peleando, pero han hecho algún, es decir, hay gente que tiene muchos años, pocos años, ¿ustedes han descubierto que hay alguna vara para ver a quién se echaba? Sí hicimos, por supuesto, un relevamiento de todos los casos, tanto lo que tiene que ver con género de las personas, lugares de trabajo, tema también importantísimo de los sectores y demás. No hay una uniformidad de criterio. Ajá. Sí, hay un abanico variado en el que tenés personas que tienen más de 30 años dentro de la empresa, que tiene 20 años, que tiene 15 años, y hasta hay un caso de una persona que ingresó hace 6 meses, nada más y nada menos. Ajá. Sí, por eso es que hay un abanico muy importante, como también el abanico que te contaba de la cantidad de personas a las que, de los diferentes sectores, sí, decía tema redes, tema video, periodistas, corresponsales. Ajá. De distintos puntos del país, también gente que se encargaba del área de fotografía, bueno, todo un abanico muy importante en el que no se marca lo que tiene que ver con un criterio. Tampoco hay un criterio que está relacionado directamente con la participación gremial. Gremial, ¿sí? Estamos hablando de diferentes personas. Ajá. Desde algunos que tenían, que estaban afiliados, y otros directamente que ni siquiera estaban afiliados. Ajá. Así que no hay una uniformidad de criterio a la hora de realizar estos despidos. Quiere decir que la idea era un ajuste, es más o menos lo que se saca en concreto, ¿no? Decir, sí, y no solo un ajuste, sino también yo creo que parte de dos lados. Por un lado, lo que tiene que ver con un mensaje que se le baja a los trabajadores, ¿sí? A la redacción, sobre todo, que es la más afectada. Sí. Y además también lo que tiene que ver con una cuestión política. No hay que olvidarse que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires hace 2 meses, nada más y nada menos, obtuvo lo que tiene que ver con la personería gremial. Claro. Esa misma que posibilita a que los legítimos representantes de los trabajadores del gremio de prensa van a ir a discutir justamente los salarios. Uh-huh. ¿Sí? No nos olvidemos que el CIPREVA le sacó lo que tiene que ver con la personería gremial a la UTBA, claro. ¿Sí? Que es el sindicato sello de goma que actúa en connivencia junto con los empresarios. Sí, sí, un sindicato, bueno, que lo que ha quedado que es la obra social, ¿no? Que inclusive la propia gente si prueba se atiende ahí, porque no hay otra, ¿no? Digo para bueno, aclarar. Para nosotros es un factor fundamental lo que tiene que ver con la personalidad gremial, ¿sí? Claro, y claro. Vale también remarcar el hecho de que a partir de lo que tiene que ver justamente esta relación estrecha entre la UTBA y los empresarios, uh-huh, justamente este sindicato sello de goma lo que hizo fue apelar el fallo del Ministerio del Trabajo. Por el momento se encuentra suspendida momentáneamente lo que tiene que ver con la personería gremial. Nosotros sabemos que tarde o temprano va a salir, pero entendemos que se da una situación y un contexto muy, pero muy difícil, justamente en el momento en que los legítimos representantes de los trabajadores tenían que sentarse a la mesa de discusión para empezar a recomponer el salario. Claro, ¿sí? Aparte, nosotros venimos perdiendo justamente nuestro salario desde hace muchísimos años. Claro, aparte estaban haciendo una campaña, yo he visto afiches por muchos lados y se estaba haciendo una campaña justamente por recomponer los salarios, ¿no? Justo en estos días, la semana pasada. Por supuesto. Claro. Por supuesto, para nosotros es el factor fundamental. Claro. ¿Sí? Por supuesto que obtener la personalidad gremial se dio un gran paso, pero es el primer gran paso. Claro. El gran paso en realidad es la recomposición salarial de todo el sector de prensa, porque no nos olvidemos, no solo sucede en Clarín Ajea, sucede en todos los medios privados, sobre todo, en lo que la gran mayoría, la gran base de los trabajadores, gana por debajo de la canasta básica. Claro, claro, está muy claro. Y hay una cosa más. De los que echaron son, como decimos nosotros, los periodistas factureros, con monotributo o personal de planta todo. No, la gran mayoría son personal de planta. Muy pocos casos que tiene que estar relacionado con otros criterios de contratación. Claro. Bueno, Matías, no sé si querés agregar algo que no te pregunté, y desde ya te agradezco que nos hayas atendido, ¿no? No, yo creo que lo más importante es dos cuestiones. Reforzar la idea del canal de diálogo abierto, que es para nosotros un dato fundamental. El viernes, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires va a estar realizando una movilización en horas de la tarde a la puerta del diario Clarín AGEA, ¿sí? Para justamente seguir con las diferentes actividades y a la expectativa también de lo que va a ir sucediendo. Y por supuesto, sin antes agradecer la comunicación, el apoyo que están teniendo todos los medios autogestivos, medios públicos que son fundamentales para la difusión de este conflicto, y por supuesto todos los trabajadores de los medios también privados, porque nosotros no hacemos distinción de medios, sino por supuesto todo el colectivo de prensa nos está dando una mano, todo el sistema de diferentes medios alternativos y públicos son fundamentales para dar a conocer todas las noticias que van a ir sucediendo. Bueno, desde ya, en nombre de algunos, muchas gracias. Y entonces el 21, es decir, el viernes 21 van a hacer una movida. Cese de tareas de 14 a 18 van a hacer, ¿no? Eso está convocado por parte del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, teniendo en cuenta que nosotros nos encontramos en conciliación obligatoria, no podemos realizar ningún tipo de actividad. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires sí lo va a estar realizando, no así lo que tiene que ver con Clarín AGEA, sí, con los trabajadores de Clarín AGEA. Pero para nosotros también es fundamental porque muestra no solo el apoyo del sindicato, sino también de todo el colectivo de prensa. Matías, muchísimas gracias por la comunicación, un abrazo grande y que todo se resuelva y que sean reincorporados todos los compañeros. Roberto, muchísimas gracias a vos. Muy amable. Matías Arena, delegado de Clarín, este despido, por ahora en suspenso, porque por 15 días es la conciliación obligatoria, lo vamos a seguir y te vamos a ir informando qué pasa con este conflicto, y bueno, y todas las cosas que tienen que ver con este conflicto, y lo que está pasando en prensa, que no es un buen momento para los periodistas, realmente. Estamos pasando por un momento que no es de los mejores. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Ya estamos acá, 36 minutos. Un día vamos a hacer un programa y la vamos a traer a Paulita y charlar un poco de alguna... ¿No? ¿No querés? Una compañera que labura mucho. Yo siempre quiero decir algo que hace añares que hago radio, solamente acá, 33 años. Si este programa lo podemos hacer a veces mejor, a veces peor, tiene que ver con dos cosas. Una con el operador y la otra con el productor. Nosotros simplemente le ponemos la palabra a lo que nos ayudan ellos a hacer. Y a veces no se valora como se tendría que valorar los productores y los operadores. Y después está, porque también está esa cosa en los medios. ¿Quién sabe quién es el productor de, vamos a poner de los dos lados para que nadie me putee, de la nata o del gato silvestre, o de Víctor Hugo Morales o de Novarezio. ¿Quién sabe quién es el productor? Nadie. Bueno, justamente por eso. Y hablando de productores, está el productor, columnista, hace la artística y es hincha de Boca, que es lo fundamental. Principalmente. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, muy bien. Ayer resucitamos. Hoy fue un día. Creo que habré visto el gol de Varela 42 veces. ¿Qué? No, increíble. ¿Los dos? Los dos, sí, el de Advíncula también. Bueno, quiero... Que descubrió cuál es su pierna hábil ayer también. Claro, fue el famoso debate de Grabois ese, ¿no? Claro. Que este gobierno era como Advíncula. No, claro, sabía que... si era ir por la izquierda o por la derecha. Claro, sí. Sí, el frente de todos no sabe si es diestro o es zurdo. Si es de derecha o es de izquierda, exactamente. Es eso. Bueno, parece que ayer Advíncula... se cerró su debate, juega pierna cambiada. Igual, claro, pues puede ser como el frente de todo, porque en realidad siempre está por la derecha. Claro. Hizo un solo gol con la zurda, digamos. Es verdad. Por ahí el frente de todos es más o menos lo mismo. Fue una excepción. Fue una excepción, pero siempre va a seguir siendo de derecha. Lo que grité ayer el segundo gol, el primero no, porque estaba tan amargado puteando tanto a todos los jugadores de Boca que el empate, nada, la víncula. Grité el de Varela, que fue impresionante el gol. Y qué lindo ver jugar a un chico como Barco, por favor. Esa desfachatez que todavía tiene de los potreros, ¿viste? Eso, yo te tiro un caño, yo te hago un... Claro, pisar, ser guapo claro. Para jugar. Pararse de frente al arco, qué pisar lindo. La pelota, tocar, ir a buscar, es algo que parece un fútbol antiguo. Es raro, pero parece un fútbol antiguo eso. Vemos que un jugador... si ve el espacio va por adentro, si ve el espacio va por afuera. Estamos tan acostumbrados en los últimos años que se haya mecanizado tanto. Tipo, vos sos volante, vos sos el extremo, vos bajás con el lateral. Y bajan el lateral y el extremo todo el partido juntito, de la manito bajan. Están marcándose los dos. Listo, vos no, como que arreglan, vos no me dejás pasar a mí, yo no te dejo pasar a vos, listo, perfecto. Y vemos un pibe que juega así y decimos, wow, mirá lo que es esto. Bueno, un grande. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos al cine. Hoy de todo pasó en el programa, ¿eh? Costó todo hoy, ¿no? Camilo, te vi laburar ahí. Un par de corridas. Bueno, pasaba el ataque como Advíncula ayer. Pero salió todo, ¿viste? Y esto es por lo que digo los productores. Yo mientras estaba acá sentado leyendo algunas cosas. Bueno, es una autocrítica esto, ¿viste? Es la autocrítica del conductor, ¿viste? Porque la gente me está pensando, vea, ese no hace un carajo y laburan ahí, pero Paula no, y Camilo. Pero que sepa el oyente también que tenés un rol de productor también en el programa. Ah, así que claro. Eso... A ver. Sí, bueno, está bien, si le bajamos unos pesos, unos puntos a la conducción, bueno, le subimos a la producción y decimos. Ahora, ¿cómo hacerle? Roberto acá tiene un papel de producción muy importante. ¿Cómo hacerle para creer a la gente que empiezo a producir este programa a las 7 de la mañana? Se darán cuenta por el resultado. Bueno. Ellos dirán, por ahí ver, no sé, por ahí ver para creer, por ahí activamos las redes, empezamos a rompemos esta pared imaginaria que tenemos con la imagen y empezamos a mostrarnos. Bueno, vayan el domingo, 1.000 pesos sale la entrada a escuchar a los hermanos Espósito en el Homero Manzi de 4:30 a 6 de la tarde. Y ahí nos vamos a encontrar todo con una peña, vamos ahí a escuchar canciones de los 70. Los hermanos Espósito actuaron en Cosquín en el año 78, hacen unos temas de Armando Tejada Gómez que son de lo mejorcito. Así que 29, si no, entren a Geronto Vida, reserven ahí, y si no, vayan directamente y con 1.000 pesos derecho al espectáculo. Después un cafecito y listo. Sepada por ahí, ¿eh? Excelente, estupendo, planazo. Claro, y planazo, ahí vamos a estar. Y ahí vamos a estar, y aparte San Juan y Boedo se hace peatonal los fines de semana, así que... después, antes y después se puede pasear de lo lindo. Salís a las 7, después te vas a, qué sé yo, te comes una pisita ahí en Don Boedo, te tomás otro café en Ovaldo Pugliese. Bueno, ahí se necesita mucha plata, pero claro. Bueno. Aparte no juega Boca, juega el domingo, no hay que estar corriendo. Claro, no juega. Planazo, ahí está. Planazo. Así que los espero, ¿eh? Vayan avisando, si cualquier cosa avísenos a nosotros que les reservamos el lugar. Le hablamos a la gente de Geronto Vida y listo. Camilo, ¿qué tenemos hoy? Tenemos la apertura del Bafisi, porque en el día de hoy y hasta el 1 de mayo, desde hoy 19 de abril y como dije recién hasta el 1 de mayo, se va a estar llevando a cabo el Festival de Cine Independiente de la Ciudad de Buenos Aires, el cual ya va por su 24ª, está comenzando, mejor dicho, su 24ª edición, ¿no? Tuvimos, y como todos los años, la agenda es bastante atareada, ¿no? Son poco más de 10 días que vamos a tener muchísimo cine para ver, y va a haber una enorme, pero enorme cantidad de propuestas al aire libre para ver en las salas más tradicionales de cine, podríamos decir también. También hay propuestas online, hay propuestas gratuitas, hay propuestas pagas. La entrada general sale 300 pesos. Eso es lo más caro, podríamos decir, que se van a pagar. Tengamos en cuenta, si comparamos con, lo venimos diciendo siempre, ¿no? Hacemos como un seguimiento de cuánto sale la entrada de cine general, sobre todo en los cines de cadena, ¿no? Que en este momento está en alrededor de 1.500, 1.600 pesos. Con un 2x1, bueno, 750, 800 pesos. Ahora nos vamos a unos 300 pesos por ver cine, que después es posible que no lo volvamos a ver en el año en la cartelera comercial, y cuyas proyecciones también son acotadas. Así que es muy es muy importante para la ciudad, que son muy importantes, mejor dicho, estos 10 días, estos 12 días, que se va a proyectar un cine que, como dije recién, no lo van a poder ver en otro en otro momento en la cartelera comercial. Vamos a tener un poco de todo, va a haber estrenos hoy mismo, en un ratito nada más, en el cine Lavalle. Ahora vamos a hablar de cuáles sedes están para que se puedan acercar y puedan también sacar entradas o reservar. Va a haber estrenos, funciones de apertura y clausura como la hay siempre. Hoy se va a estar abriendo con La Playa, un cortometraje argentino, como dije recién, en el cine de Lavalle, en el ex Monumental Lavalle, que ahora es Multiplex Monumental Lavalle, lo compró una cadena. También vamos a tener tres competencias distintas: la competencia oficial internacional, la competencia oficial argentina, solamente de largometrajes argentinos, así también como la de vanguardia y género, y otra más que me estaba olvidando, la de cortometrajes argentinos, los cuales también uno puede pagar la entrada y ve como un compilado, digamos, de la competencia oficial de cortos argentinos, ¿no? Son dos proyecciones distintas. Entren en la programación del Bafisi, la página es ciclosyfestivales.vivamoscultura.buenosaires.gov.ar y ahí van a encontrar todo lo que les dije. Así como también, noches especiales con realizadores, noches especiales de cine de género, de cine de terror, cine sobre cine, música, lugares, películas coming of age, hacerse grande, lo tradujeron acá, también cine político, homenajes y también rescates. Y acá me voy a detener un momento, porque ya que vamos a hablar del Bafisi, quiero recomendar una película, y hay tanto para ver. Hay, para que nos demos más o menos una idea, hay más de 250 películas entre largometrajes, cortometrajes, corto documental, ficción, de todo. Hay un poco de todo, hay animación, hay rescates, hay un poco de todo, así que es muy complejo abarcar todo lo que tiene para ofrecer o entrar más en detalle en lo que ofrece, mejor dicho, el Bafisi. Así que nos vamos a detener un segundo en los rescates. Y esto es un pequeñito lujo que me voy a dar, porque uno de las proyecciones que se van a estar dando va a ser Por un puñado de dólares, película de Sergio Leone del año 64, fundadora del famoso Spaghetti Western. Película. Claro, producciones, película que inclusive forma parte, es la primera parte, podríamos decir, de una trilogía que dirige Sergio Leone y protagoniza Clint Eastwood, en la cual Clint Eastwood inclusive interpreta al mismo personaje, pero con distintos nombres. Se lo conoce en general como el hombre sin nombre, porque es el rubio, es en El bueno, el malo y el feo. En esta le dicen Joe. Sí. En la segunda, que es por unos dólares más. Por un puñado de dólares. Sí, ah, no, por unos dólares más es la película que salió el año siguiente, en el 65. Esta es Por un puñado de dólares. Una pregunta, Ringo. Monco, creo. Ringo, que una Biblia y una pistola, es de otra, ¿no? Porque eran también westerns de esa época, es otra sí, cosa. Ringo, sí, eran más western, más occidentales, eran más norteamericanos, podríamos decir. Ajá. En el caso de Sergio Leone, de porque una a mí producción se me mezclan, italiana. Los vi todos y se me mezclan. Es que hay un problema, en esos años, fines del 50 y prácticamente toda la década del 60 y principio del 70, las producciones de westerns, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, y ni hablar los spaghetti westerns, las producciones italianas que se coproducían con España y demás, abundaban. Pero abundaban. Acá nombramos tres películas que salieron en tres años distintos, pero esto es un western de 50 que salían en un año, más 100 me atrevo a decir que salían en un año. Salieron un montón de actores, de los cuales muy pocos recordamos hoy, como, por ejemplo, bueno, Clint Eastwood, como Lee Van Cleef, como, en este momento no me está saliendo el nombre, Franco Nero. Salieron, son muy pocos los que trascendieron tanto, porque abundaba la oferta de y hay muchos otros que no me estoy acordando. Bueno, abundaba muchísimo la oferta del western en ese momento. Te saqué del eje, volvamos a... No, ¿cuál dan entonces ahora? Por un puñado de dólares. Por un puñado de dólares. Sí, para resumir, para no adentrarnos mucho en lo que es la película en sí, y para más o menos contar de qué se trata, en un pueblito en México llega Clint. En esta película creo que es la que le dicen Joe. En la segunda le dicen Monco. En la tercera es el rubio. Nunca se lo presenta como un personaje de nombre y apellido, con una identidad clara. No se sabe nada de su pasado. Lo único que sabemos es que es implacable. Que te pega un tiro y te baja dos pájaros mínimo. Entonces llega él a un pueblo mexicano y se enfrenta a dos bandas que de alguna manera tienen como aterrorizado a la gente que trata de vivir bien, ¿no? En el medio empiezan a entrar otros personajes, se empiezan a generar climas muy tensos, ¿no? Empieza a entrar el western en una búsqueda muy distinta a lo que era el western norteamericano y más más hasta policial, podríamos decir, de policial negro, en el sentido de que nos estamos adentrando en terrenos que están completamente corrompidos y que vale absolutamente todo, donde no hay ley, y si hay ley, la ley está corrupta. De ahí, digamos, como esta herencia del cine negro, de la novela negra, podríamos decir, ¿no? Así que, Por un puñado de dólares, película de 1964 del enorme Sergio Leone con el más enorme aún Clint Eastwood, la van a estar proyectando en el marco de los rescates del Bafisi este martes 25 de abril a las 22 horas en el Cine Gaumont, Avenida Rivadavia al 1600, si mal no recuerdo. Ahora vamos a repasar las sedes del Bafisi para que sepan, para que vean cuál tienen más cerca y puedan acercarse a consultar por entradas. El miércoles 26 de abril a las 13:50 también en el Cine Gaumont, al día siguiente, y la última función va a ser el domingo 30 de abril, 22:45, en el Cine Lorca, la sala número 1 de ese cine tan lindo y con tanta historia de la ciudad de Buenos Aires. Esas son las únicas tres funciones. La que hasta ahora vendió muy poco es la función del 26 de abril, a las 2 menos 10 de la tarde. Es un horario bastante complejo para ir a ver cine. Recordemos que el Bafisi desde ahora hasta el 1 de mayo va a tener funciones desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Más inclusive, hasta las 11 de la noche van a poder ver cine. Así que esa es la función más accesible. La del 25 de abril revisé hace un rato y le quedan aproximadamente unas 90 entradas. La del 30 de abril revisé más temprano y le quedan alrededor de 30. Así que ahí habría que apurarse. Recordamos, 300 pesos la entrada. Pueden sacarla en cualquiera de las sedes. ¿Estudiantes y jubilados también? hay un pequeñito descuento. Inclusive creo que estudiantes con certificado de alumno regular pueden sacar gratis las entradas. Debería confirmar ese dato, no lo pude sacar con la información que me brindó el Bafisi. Bueno. Pero se pueden acercar para en cualquiera de las de las sedes, como por ejemplo Centro Cultural San Martín, que está en Sarmiento al 1500, se acercan ahí y pueden sacar entradas para una función, por ejemplo, del Lorca, para una función, por ejemplo, del Gomón. También, si no quieren trasladarse y si pueden hacerlo desde la página web, como les dije recién, siglosyfestivales.vivamoscultura.buenosaires.gov.ar. Ahí no solamente van a comprar entradas, sino que van a encontrar una enorme cantidad de oferta de lo que es este festival de cine independiente acá en Buenos Aires. Sedes, como dije recién, el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1500, el anfiteatro del Parque Centenario, va a haber bastante movimiento por allí también, Multiplex Monumental Lavalle, Cine Lorca, Cine Gaumont, la Alianza Francesa, Sala Leopoldo Lugones, el Cine Cosmos en Corrientes al 2000, Centro Cultural 25 de Mayo en Triunvirato al 4400, el Museo del Cine en la República de la Boca, Cafarena 51, y el Cine Arto en Bartolomé Mitre 434. Bueno. Esas son todas las sedes, acérquense a cualquiera, revisen la programación, si pueden entrar en la página, les repito nuevamente por si no llegaron a notar, ciclosyfestivales.vivamoscultura.buenosaires.gov.ar. ¿Cuántas películas dijiste que hay? Alrededor de 250. Bueno, yo me voy a dar una vuelta por esos lugares, cuando escucho tiros me meto. Sí, acá ya tenés la fecha, tenía un amigo, 25 y 26 y 30 de abril, ahí vas a escuchar tiros. Tenía un amigo que llegaba tarde a todos lados. No lo voy a nombrar, por ahí está escuchando el programa. Claro, no lo quemes. Y le decía, ¿qué te pasó? No lo voy a nombrar. Me dice, iba caminando por la valle, escuché tiros y me metí. Así que estupendo. Voy a hacer eso. Es el mejor plan. Claro, un planazo. Bueno, otra cosita, viste, acá para... ¿Tenés algo que agregar, perdón? No, esto es todo. La semana que viene volvemos seguramente con un estreno comercial. Y también, como dije la semana pasada, que se están reestrenando las Batman, mañana reestrenan una, El Caballero de la Noche, que también es una buena oportunidad para ir a verla en el cine, sobre todo aquellos que no pudieron verla ya por el 2008. Ah, bueno, es un... 15 años ya tiene la película, no puedo creer. Es un reestreno, sí. Bueno, no, yo invito a los que quieran escuchar buen tango, yo estoy en otra hora, ¿viste? El 21 de abril a las 9 de la noche en Solís 485 en el Centro Asturiano, la Orquesta de Tango. Impresionante suena. ¿Cuántas cosas que se pueden hacer baratas acá en la ciudad de Buenos Aires y gratis también, ¿no? Porque esto es gratis, hay que ir y chau, y se escucha tango. Bueno, nos estamos yendo, Camilo. Nos vamos, sí. Felicitaciones. Hoy mucho, mucho laburo, no sé cómo lo habrán notado los oyentes, pero... Mucha nota, pudimos explicar algunos temas que por razones obvias no están en otro lado, como por ejemplo el tema Clarín. Gracias, Paula. Ustedes quédense porque ahora viene algo con R y nosotros nos vamos escuchando a aquellos que nos mandan. Nos mandaron al grupo Todo Aparenta Normal y el tema es El Piso es Lava. Chau, hasta la semana que viene, sean felices. pasa. Love.